¡Eugenia! ¡Fausta! ¡Mande, mamá! Vaya, hasta que me hicieron caso. Quiero que tú y Virginia vayan a buscar hongos. Pónganse los abrigos, no sea que con este fresco se resfríen. Ay, hermana, ya empezó a llover y todavía no cumplimos con el encargo de mamá. Yo no quisiera regresar así, con las manos vacías. ¿Por qué no tomas tú por una vereda y yo tomo otra a ver qué encontramos? Muy buena idea. Yo me voy por allá y tú por ese otro lado. Luego nos encontramos aquí mismo. ¡Ay! ¡Qué mala está la vereda! Ay, tengo que caminar con mucho cuidado para no resbalar. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Un niño en medio del monte? ¿Y con esta lluvia? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Virginia? ¡Virginia! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Virginia! ¿Qué te sucede? Un animal chillaba y brincaba en el lodo, salpicando todo. Tenía un cuerpo regordo, horrible. Aquí no hay nada. ¿No te lo habrás imaginado? Te juro que no. Estaba aquí enfrente de mí. Ay, hermana, yo creo que mejor nos regresamos a la casa. Fíjate que Fausta y yo fuimos a buscar hongos al monte. Cada una se metió por una vereda. Entonces yo tomé para la derecha. El camino estaba muy feo. Y entonces cuando empecé a llorar y a gritar con una... ¿Y eso fue lo que pasó? Era el chololito. Era tu suerte. El chololito es un animal que se aparece a las niñas en tiempo de lluvias. Sale a buscar comida, pero se moja y se pierde. Llora como un niño porque no puede hallar comida. La niña que encuentre el chololito debe cargarlo en su mandil, llevárselo a su casa y meterlo en un cuarto para él solo. Y el animal, a cambio, le dará dinero todas las mañanas. ¿De veras, abuela? Sí. Pero quien se lo encuentre no debe contarlo, y mucho menos enseñarlo, porque entonces... el animal desaparecerá.